fue María. No le importó lo que yo sentía. Salió bien perfumada, bien vestida. Y como el amor de mi nena hipocresía, nunca vas a borrar las veces que te hice mía. Rompimos el cuarto, cuarto. Siempre quería hacerlo con esa narcota, terminó alto. Yo te lloro más que una sal de parto. Me dejaste sola, creepy, con quien lo comparto. Y cuarto, cuarto. Siempre quería hacerlo con esa narcota, terminó alto. Yo te lloro más que una sal de parto. Me dejaste sola, creepy, con quien lo comparto. Y yo, y es que yo. La mujer.